Yo soy Sara. Mi actividad favorita es lagartijear, que es algo que es un término que acuñé cuando tenía 5 años. Y consiste en ponerse al sol como lagartija y tomar cafecito. Soy lectora y soy hija y amiga, principalmente, entre otras cosas. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Escucho profundidad y un seseo raro de que no me había dado cuenta antes. Escucho también un temblor. Escucho mucho vacío. Supongo que es producto de no escuchar otras cosas más que mi voz. Escucho también, creo que, las inflexiones de el español, bueno, características del español. Y escucho también mucha transparencia, como mucha definición en el sonido. Y una dirección, creo que muy directa.